If you want something to play with, go and find your shepherd toy. Baby, my time is too expensive. Muy buenas noches, comenzamos una nueva emisión de Confesiones. Hoy una noche hermosa, está bastante lindo, se levantó un poquito de viento, así que está espectacular para escuchar Confesiones donde tus secretos tienen voz. Bueno, hoy estoy sola, mi compañera Judith Navarro no pudo estar conmigo en el programa, pero bueno, le mandamos un beso grande. Tenía que solucionar algunos problemitas de ella, aparte que está preparando su viaje que se nos va para Chile. Así que bueno, te mando un saludo grande, amiga, seguro que me estás escuchando. Bueno, también esperando una visita, a ver si llega, como siempre, mi amiga Marilú, que tiene que estar llegando. Y bueno, estoy esperando a un enfermero, un amigo, Marcos, que de paso quiero saludar a todos los enfermeros, que hoy es el día del enfermero y el día de la televisión. Así que bueno, tengo a mi prima Mariana, que es enfermera, te mando un beso grande. A todos los enfermeros del mundo, obviamente, y enfermeras. Así que hoy va a ser una noche tranquila, sola, como no acostumbro. En realidad mucho no me gusta estar sola, no sé por qué será, trato de no estar sola casi nunca, así que vamos, hoy es una gran excepción, así que espero que salga bien. Bueno, hoy más que nada tengo preparado, estuve hablando con un amigo que me empezó a escuchar hace poco, más de un amigo, me dice, ¿y tocaste este tema? Sí, ya lo tocamos. O sea, como él no lo pudo disfrutar, vamos a tratar de hacer, de pasar todos los temas que se habló durante los 24 programas que creo que vamos, para ir refrescando la memoria, porque está bueno a veces, por ahí quedó algún tema que decís, ah, se tocó ese tema, no me acuerdo. Así que bueno, hoy vamos a tratar de repasar todo lo que fue en estos 24 programas que estamos acá con Confesiones, de todo lo que hablamos de un montón de cosas, tanto de enfermedades, infecciones, tema, fantasía, punto G de la mujer, punto G del hombre, miles de cosas. Hablamos hasta de comidas afrodisíacas. Así que bueno, vamos a tratar de hoy, durante la hora que estamos juntos, y tratando de refrescar nuestras memorias. Hay cosas que ni yo me acuerdo, así que está bueno. Hoy estamos con nuestro operador, Leonardo Marote, que hoy me voy a dejar sorprender por él. A la música se la dejo en las manos de él, así que tanto ustedes como yo vamos a ir viendo qué es lo que nos va regalando nuestro operador. Desde ya muchas gracias, que él viene del colegio, viene, yo lo entiendo, cansado del trabajo al colegio y encima ha venido a operarme, así que muchísimas gracias. Bueno, no sé, ¿ya tenés algo preparado para nosotros, Leonardo? Ahí, para que escuchemos. Así que bueno, vamos a una tanda, nos vamos preparando bien. Saben que si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer al 1540-69-41-42 o en el Facebook de Alma Vanessa, que está totalmente abierto. Así que bueno, vamos a escuchar algo para empezar una noche bien cálida y linda, refrescarnos nuestras memorias. Ahí vamos, con el operador. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé sola. Fuerte te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, porque todo Si te fuerzan a prostituirte o a trabajar en condiciones de esclavitud y no tenés documentos, aunque seas extranjero o extranjera, podemos ayudarte. Llámanos al 0800-999-2345 del INADI. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Esa es la tarea que hoy, los que integramos FM La Riachuelo, tenemos. Tener la oportunidad, poder estar más allá. Con un cambio hacia una comunicación que busque ser constructora de un mensaje comunicativo que sea transformador. El mar se te abrió una vez. ¿Estás escuchando? Que sea rock. Ya me cansé de entregarte mi alma. Mandá SMS al 1140-69-41-42. Ya me cansé de esperarte en mi cama. If you want something to play with, go and find yourself. Bueno, estamos acá en Confesiones otra vez. Como dije, el número en el cual se pueden comunicar conmigo esta noche que estoy sola acá en el aire, en el 1540-6941-42. Ya saben que pueden mandar saludos, pueden decirme algún tema que podemos charlar o simplemente contarme alguna experiencia, depende a lo que estemos hablando en el momento. Bueno, dijimos que íbamos a refrescar las memorias. Vamos a ver, ahora encontré acá algo de las fantasías. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando los distintos tipos de fantasías que hay: las que ayudan a excitarse, las que sirven para masturbarse, las que suelen tener carencias, las que sirven para realizar el coito o sirven como ingredientes, las participativas, las comparativas con la pareja, las que procuran aumentar la pasión, las fantasías sadomasoquistas, la fantasía de prostitución, la voyeurista, que son las que imaginan a dos personas del mismo sexo teniendo relaciones, las de exhibición, masturbarse o mostrar su cuerpo, las colectivas, que son las de intercambio o las de las grupales, las que incluyen variantes, cambio de roles, o sea, el hombre se hará la mujer y la mujer se pone en el papel del masculino, las fantasías homosexuales, las personas heterosexuales que fantasían con situaciones homosexuales, hay varias. Después también hablamos sobre los juegos, que está bueno como ingrediente para la pareja, jugar un poco para que no sea siempre la misma rutina, ¿no? Dice a ciegas, que es vendarse los ojos, la caja de los deseos y castigos, colocar papelitos en una caja con diferentes poses y con castigos, y a medida que va sacando, bueno, va jugando. La del profesor y la alumna, que esas son las más conocidas o la que uno suele escuchar más. La del striptease, con música que inspire, con vestimenta, todo. Después la de profesional, como las conocidas, el doctor, la enfermera, la policía, el bombero. Después dice el juego de los sabores, que es vendarle los ojos y ponerle diferentes cosas en el cuerpo a la mujer o al hombre. Depende de la situación, y así tienen que adivinar de qué es el sabor, o sea, le pones una frutilla, lo que vos quieras. La del teléfono, que es excitar a la pareja por el teléfono cuando no está. Ahora con el teléfono se puede hacer cada cosa. Con el WhatsApp puedes mandar fotos, videos, correo de voz, ¿cómo que se dice? Audios. O sea que con el WhatsApp ahora se facilita un montón de cosas. Yo pienso que años atrás esto del teléfono era capaz de llamar a la persona y, no sé, excitarla hablando. Pero ahora hay miles de alternativas. Digo WhatsApp porque es el más conocido, pero está el WeChat, el Line. Encima ahora hay un montón de esas aplicaciones, ¿no? Después dice la de sumisión, que la otra persona tome el control como una ama y un esclavo. Esa debe estar buena. La de los espejos, mirarse mientras uno tiene relaciones, para ver gestos y movimientos. Hay personas que se excitan con los movimientos o por algo se piden a una que otra pose en especial, porque siempre una pose va a ser más excitante que la otra. Así que después das de comer en la boca, que esa sí que es una clásica, ponele. Después otra cosa que estuvimos viendo una vez fue la de tecnología versus amor. Que ahí está el famoso teléfono, ¿no? Que a veces trae grandes problemas en las parejas, los famosos mensajes de texto. Y como decía, ahora si hay un botón en la pareja es el WhatsApp, el Facebook. El Facebook más que... ¿Cuántas parejas habrá roto el Facebook? Si nos ponemos a pensar, dice, hay un dicho que ahora dice, ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. Así que con eso te digo todo. Dice, la tecnología para las personas celosas es una bomba de tiempo. Y sí, es verdad. También ese dicho que dice que el que busca encuentra, la mujer tiende a ser muy buscona y lamentablemente siempre algo encontrás. Las redes sociales son tentadoras para este tipo de encuentros. ¿Cuántas parejas se rompieron y cuántas parejas se formaron por Facebook? Eso es verdad. La infidelidad virtual se dirige mejor a una infidelidad real. Es verdad. O sea, virtualmente vos, si te pones a chatear con otra persona, ¿estarías ya siendo infiel o no? Eso tendría que contestármelo al 1540-6941-42. A ver qué es lo que opinan. Después dice, por causa del mismo, puede causar mucho impacto emocional. Es verdad. Por más que no te sea infiel o enterarte simplemente que se manda mensaje con otra persona, eso mismo ya te está dañando. Así que emocionalmente es verdad. La tecnología te puede romper el corazón. Dice, tu pareja tiene que tener tu contraseña. En ese momento no me acuerdo si habíamos dicho que sí, que no, pero para mí que es algo muy personal, la contraseña del Facebook o el celular, pero también vos te vas dando cuenta si tu pareja te va escondiendo cosas. Yo pienso que uno como mujer, el instinto de la mujer se va dando cuenta, así que no sé, eso sí lo pueden contestar acá al Facebook o por un mensaje, a ver si tu pareja tiene que tener tu contraseña. Así que bueno, más o menos uno de estos temas fue lo que estuvimos hablando, la tecnología versus el amor, las fantasías, los juegos que tenemos que ir variando en la relación para que no se haga monótona, aburrida, siempre inventando cosas. Así que bueno, esto fue la refrescada del primer bloque. Ahora vamos a ir escuchando otro tema que nos levante bien, este tema que estábamos escuchando bastante cachondo. Está lindo, pero ahora algo para levantar la noche, Leonardo. Así que les dejo con este tema. Something flavor. Aventura. Hello? Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza. Es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso me motivas para llorar este tal. Pensamiento que te hace hacer cosas. no es amor. Es una obsesión. No, no es amor. Leo, Adrián, Cristian y Damián son tres tigres, pero vegetarianos y una rata. Todos los martes desde las 20, escuchalos por la 96.1 FM La Riachuelo. En el barrio, escucharnos por la 96.1 FM. En el mundo, por www.fmlariachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de La Ribera, acá en Villa Jardín. ¿Y a dónde? Llegó el reggae a La Riachuelo, todos los viernes de 19 a 20 horas. Adonai Reggae, la cultura rasta, la mejor música del gueto, hasta las comidas con sabor a reggae. Estamos acá en Confesiones otra vez. Ya saben, tengo el Facebook abierto, así que háganme compañía, pueden escribirme o si no, un simple mensaje al 1540-69-41-42. Bueno, dijimos que íbamos a refrescar la memoria, seguimos refrescando para el que no nos escuchó desde entrada. Vamos por el programa 24, ¿puede ser, Leonardo? Preprograma 24, ya sé bastante que estamos, la verdad que yo no lo puedo creer todavía. Y está bueno hablar un poquito de todo lo que fuimos hablando durante estos 24 programas, que fue muchísimo. Así que uno de los temas que hablamos fueron de los anticonceptivos, cómo tenemos que cuidarnos, que la verdad que hay muchas chicas jovencitas embarazadas y está bueno que escuchen para que puedan seguir disfrutando de su vida sexual, siempre cuidándose. Así que dice, protección sexual, métodos eficaces por vía oral, píldoras, mini píldoras y píldoras postcoital. Después dice, por vía intravaginal o transdérmica, anillo vaginal o el parche. Las inyectables, inyecciones mensuales o inyecciones trimestrales. Después las de implante subcutáneo de una o dos varillas. El DIU, dispositivo intrauterino. DIU de cobre o DIU de liberación hormonal. Aunque es un método hormonal, se incluye en este parámetro. Después las de método de barrera, dice preservativos, diafragma o preservativos femeninos, que estuvimos hablando del preservativo femenino, que no es fácil encontrarlo, y si lo encontrás son muy caros, que no es común ver, casi siempre el preservativo lo usa el hombre, más fácil. Dice, el diafragma se coloca al fondo de la vagina, tapando el cuello del útero, para que no pasen los espermas. Está bueno dar esa información, porque uno casi siempre conoce el preservativo del hombre o tal vez el de la mujer, pero el diafragma como que no es muy nombrado. Así que, bueno, desde nuestro lugar le decimos cómo se usa el diafragma. Después dice esterilización voluntaria, ligadura de trompas, método de Esure, que dice absorción tubárica, vasectomía, que es la famosa del hombre que le sacan todos los espermas. Las de método pocos eficaces son métodos de abstinencia periódica, método que interrumpen la relación sexual, ejemplo, coito interrumpido, famoso acaba afuera, que se sabe muy bien que la persona puede quedar embarazada por el... No hace falta que eyacule totalmente adentro, sino con el líquido preseminal. Creo que son 18 millones de espermatozoides en toda la eyaculación. Así que en el primer líquido que larga, creo que van unos 8 o 9 mil millones de espermas. Así que imagínense, con uno quedamos embarazada con 9 mil trillizos mínimo. Después dice, espermicidas solos. Dice, óvulos vaginales o cremas. Después, las de los métodos de abstinencia periódicas, ojino, también llamado método del calendario, Billings, método de moco cervical, temperatura basal, cuando uno ovula cambia la temperatura del cuerpo, la del método sintodérmicos, combinación de todos los métodos anteriores que estuvimos hablando. Así que bueno, hablando un poco de los métodos anticonceptivos, vamos a hablar, ¿se acuerdan esa vez que hablamos de los preservativos musicales que lo inventó un científico ucraniano, Gyaroriy Chantsovsky, perdón cómo lo pronuncio, pero no sé, ucraniano, no sé ni cómo se dice? Dice, tiene un altavoz en miniatura, un sensor que con el movimiento va cambiando la música, dice. Está colocado en su parte superior, generan sonidos musicales durante el sexo. El volumen depende de la intensidad del movimiento que tengan mientras están haciendo la relación sexual, dice, o sea que el volumen, si le metes potencia va subiendo, si va tranqui va a un volumen tranquilo también. Dice, los tonos varían, depende de la posición, o sea que si haces un 4 te puede sonar una canción y si haces otra. Según el científico, no hay peligro de shock electrónico, o sea que está bueno, no te vas a quedar pegado ni te va a agarrar electricidad. Después hay otro preservativo con luces, con figuras, con tachas, saborizados, colores, vibrador, preservativos retardantes, que esos son buenos para los que son con eyaculación precoz, preservativos retardantes que facilita una relación más duradera. Después dice que son preservativos con benzocaína, que por eso tarda más en eyacular. Así que bueno, más o menos para ir recordando una de las cosas que estuvimos hablando, ya recordamos los músicos, el número de teléfono. ¿Tenés ahí el Cállate Perra o Pines Deo? ¿No? Bueno, enseguida vamos a pasar nuestros chivitos, que son la gente que siempre nos acompañan. Hablando de Cállate Perra, hoy estuve por ahí mirando la ropa, así que no se lo tienen que perder. Para este fin de semana, si quieren salir, tienen que pegarse una vuelta porque Gaby trajo cada cosa hermosas. Así que ahora vamos a encontrar lo que es el chivito de ellas. Vamos a escuchar algo, Leonardo, ¿te parece? Mientras vamos leyendo los mensajes que nos dejaron acá en el Facebook. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. A wop bop loom bop lump bump bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Wop, wop, wop. Ah! She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Tootie booty, oh Rudy. Oh, wah, bah, bloom, ah, blah, bamboo. Decime, los jueves a las 17 horas, el programa de La Vaca, acá, en la Riachuela de Villa Jardín, por la 96.1. ¿Dónde crees? No estás en cualquier lugar, estás acá, en la Comunitaria de la Ribera, la primer radio de Villa Jardín. Pueden gritar presentes. El colectivo de trabajo de la FM La Riachuelo. Cree y firma. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. De nuevo acá en el aire de Confesiones, donde tus secretos tienen voz. Estaba chequeando un poquito la información para no pasarle todo lo que ya hemos visto. Tenemos acá los distintos nombres de posiciones sexuales que tenemos. Dice, y nos explican bien cómo es. Una que conocemos, el misionero, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Bueno, eso ahora lo vamos a decir. Acá me dejó un mensaje un señor que dice... el mío es una estufa, jaja, soy hombre en llamas. Dice, le mando un beso a la locutora Vane, de mejor a mejor intensidad. Así que bueno, muchas gracias. Acá Osvaldo me dejó el mensaje, así que un beso grande que nos está escuchando. Espero que hayas escuchado un poco de todo lo que estuvimos hablando, que también lo hice por vos, que hoy me decías de qué tema vas a hablar, y yo te iba diciendo, me decía, ¿podés hablar de esto? Y yo ya lo hablamos. Así que más o menos quise contarte un poco de todo lo que fue nuestra emisión de Confesiones durante los 24 programas. Así que espero que hayas escuchado. Después dice, por acá, a ver qué tengo. En Confesiones hablamos también de por qué los hombres son infieles. Eso también fue un gran debate, me acuerdo, con nuestra compañera Judith Navarro. Creo que fue en ese tiempo que nuestro operador pudo tener... acá la voz y estuvo con nosotros sentado en el estudio, no estuvo de operador, pero estuvo acá dando su opinión del lado masculino, que nosotros siempre lo que queremos es que los hombres también hablen, porque siempre estamos acá con Judith y queda como que somos feministas, pero no, damos simplemente nuestro punto de vista. Dice, la mayoría de las mujeres piensan que los hombres se acuestan con otras mujeres porque ella ya no les resulta atractiva. Dice que por lo tanto ella piensa que por ese motivo el hombre es infiel. Las preguntas que nos hacemos son, ya no soy lo suficientemente atractiva para él, ya no me ama, ¿en qué habré fallado? Son cosas que las mujeres se preguntan. Pero dice, sin embargo, existen cosas no muy ciertas en la mayoría de las infidelidades. Los hombres, por eso, en el sexo no va relacionado con el amor. O sea, el hombre casi siempre tiene sexo porque surge o por una calentura, no hace falta que esté enamorado. La mujer también. No es que la mujer necesita estar enamorada para tener relaciones sexuales. Son cosas que pasan. Te choquea a alguien y bueno, si te arriesgas, te arriesgas. El hombre por ahí es un poquito más lanzado, la mujer lo hará un poco más tapadito, pero de que lo hace, lo hace. Tampoco nos vamos a hacer las puritanas ni nada por el estilo. Ese fue otro de los temas que estuvimos hablando, la infidelidad. No sé si se acuerdan del energizante, el energizante de potencia sexual, recién llegado de Alemania, la revolucionaria fórmula de ingredientes nutricionales combinados que te permite tener una erección más firme y duradera. con más volumen por mucho más tiempo. Aunque no tengas problemas sexuales y tus relaciones sean excelentes, descubrí que puedes dar aún más. No sé si se acuerdan de ese energizante mágico que había venido, que también estuvimos hablando todo un programa de esto, que dice no dejes que nada te frene. Habíamos dado el número de teléfono, que era 3220-0822, por el cual se podían comunicar e informarse más sobre este energizante, que acá nos explicaba cómo actúa, los beneficios de la fórmula, erecciones más firmes y de mayor duración, orgasmos intensos y con potencia, control sobre la eyaculación precoz, incremento del volumen y del vigor, aumento de la libido y el deseo, mayor recuperación física, sin contraindicaciones ni recetas. O sea que no hace falta que te lo indique un médico, va simplemente a una farmacia y lo podés encontrar. Después, otra de las cosas que habíamos hablado era el problema de la erección. Están arruinando mi vida sexual y mi autoconfianza, pero existe solución. El método definitivo llega firmemente a la Argentina. No sé si se acuerdan de un libro que habíamos hablado, que había llegado a la Argentina con esto. Dice, la nueva solución que conmociona al mundo entero ya está en la Argentina y podía ser tu comienzo hacia una nueva vida sexual completa. Dice, una alternativa sana para lograr erecciones más duras y prolongadas, orgasmos más potentes e intensos, casi lo mismo que el energizante. Operador, me parece que se cortó la música, ¿no? Sí, no se escucha o yo no escucho. Bueno, no importa, vamos a seguir. Este era un libro que dice un método que ayuda para el sexo más duradero, como dijimos. Dice, entender el porqué de cada problema es importante para encontrar la solución. La eyaculación precoz, la potencia sexual, disconformidad con el tamaño, ese es su gran problema, el tamaño del pene, que también una vez estuvimos hablando, que decíamos, ¿importa el tamaño? ¿No importa el tamaño? Yo había dicho que sí, me acuerdo que estaba mi compañera y amiga Marilu que decía que no es importante. Y bueno, viste, uno después va cambiando los pensamientos por diferentes situaciones o experiencias y te vas dando cuenta que a veces no es tan así las cosas como lo decimos. A veces es verdad, no importa el tamaño, sino que importa la persona, el cómo te trata, el abrazo, el contacto, el por ahí que te dé otras cosas, que no hace falta que tenga un 24 centímetros. En la cama no es solamente el tamaño. Y es verdad, tenía mucha razón Marino. Así que bueno, estas fueron una de las tantas cosas que estuvimos hablando. El energizante ese está bueno, como ya le dije, le dejé el número. Después del libro este que te ayuda también, el número por el cual se pueden comunicar es 011, que es la característica de acá, 52774927. Si quieren informarse pueden hacerlo, a ver si es verdad esto que compartimos del diario. Así que vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? ¿Qué nos tenés preparado para ahora, Leonardo? Dijimos que íbamos a hablar de los nombres de las posiciones ahora cuando volvemos. Así que ¿tenés algo para que escuchemos? Me siento rey del baile bailando contigo. La música que suena y todo es divertido. Me siento rey del baile bailando contigo. La música que suena y todo es divertido. Mandá SMS al 1140-69-41-42. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Ayú, Los Nadies, todos los jueves de 19 a 20 horas, con la mejor información cultural y latinoamericana por acá, la 96.1 de Villa Jardín, FM La Riachuela. Yo agua con microbios, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico. FM La Riachuelo. La comunitaria de la Ribera. No es cualquier lado, es la Ribera. Ahí pegadito al Riachuelo. Hacete una. Hay que rajar, hay que rajar esta Estamos acá en Confesiones otra vez, escuchando un poquito de bolichero, ¿es eso? De música disco. Estamos pasando, va, nuestro operador nos está pasando una música variada. Recién acabamos de escuchar una guaracha dedicada a Juan el Santiagueño, de Bunge, que nos está escuchando. Un beso grande y un beso de nuestro operador que le mandamos a Juan. Espero que te esté gustando el programa de Confesiones. Después otro mensaje que dice: hola Vane, soy Chay, no estás sola, acá estamos todos tus oyentes. Muchas gracias, es verdad, se siente cariño. Dice: estamos haciéndote el aguante, un beso y saludos a Leo. Así que, oh, señor operador, Chay le manda un saludo. Dice Vane, dedícame un lindo tema, ahora te lo estamos buscando de todo corazón, ya te lo vamos a pasar. Dice, a ver acá, que me gustó algo que dijo. La mujer es igual o más infiel que el hombre. La infidelidad es un instinto, la infidelidad es cultural. Un beso. Eso es lo que piensa nuestro compañero de la radio Chay. Así que, bueno, si para vos es algo cultural, muy bien. Pero es verdad que el hombre y la mujer son infieles por igual, sino que a veces uno piensa que el hombre más, pero en realidad no, sino que puede ser que por ahí un poquito más desprolijo en algunos casos, pero la mujer es infiel también. Eso no hay que discutirlo ni nada, porque es la realidad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las posiciones que estuvimos diciendo. Dice las posturas, dice unión de la abeja. Esa es una postura que dice la mujer se sienta sobre el pene de su compañero, que también está sentado y con las piernas estiradas hacia adelante, de tal forma que la mujer puede ir y venir verticalmente apoyándose las manos y piernas. Después dice el hombre acompaña el movimiento levantándola por el trasero o los muslos. Bueno, esa es un poquito complicada, la unión de la abeja. Otra dice postura de la balanza. El hombre se sienta al borde de la cama o de una silla. Su compañera le da la espalda antes de sentarse sobre sus muslos. Dice, una vez introducido el pene, la mujer puede indicarse hacia adelante para alcanzar una posición de equilibrio y balancearse a lo largo del pene. Para una mayor estabilidad, la mujer se apodera de las rodillas del hombre, que las sujetará por los senos. Esa es la postura de la balanza. La postura del jinete. El hombre se acuesta boca arriba, mientras su compañera se arrodilla por encima de él, rodeando las piernas del hombre con las suyas, la mujer controla la amplitud de los movimientos, tanto verticales como horizontales, para aumentar la sensación en el clítoris, dice, y las paredes vaginales, o para que el hombre pueda alcanzar el orgasmo más rápidamente. Ahí estábamos hablando de la postura del jinete. Ahora dice la postura del tigre. Partiendo de la postura del misionero, la mujer aproxima las piernas. Estamos escuchando el de Cállate Perra. Bueno, vamos a dejar las posiciones, ¿no? Ah, bueno, no encontramos igual todavía, ¿no? Dice la postura del jinete. No, la unión del tigre. Partiendo de la postura del misionero, la mujer aproxima las piernas hacia su torso. Si quiere variar las sensaciones y la profundidad de la penetración, lo único que tiene que hacer es cambiar el ángulo de inclinación de las piernas. También puede apoyarse en las nalgas de su compañero para aumentar la presión en la pelvis. Después tenemos postura del alineamiento perfecto. Dice, la mujer se coloca por encima del hombre con las piernas separadas para facilitar la penetración. Una vez introducido el pene, ella junta las piernas para que ambos cuerpos se superpongan en un alineamiento perfecto. Es cuando la mujer empieza la estimulación frotando su cuerpo lateral y horizontalmente contra el de su compañero. Bueno, estas son algunas de las poses. Después tenemos la unión del antílope. De rodillas en el suelo, la mujer se levanta apoyándose contra el borde de la cama, el hombre izando sobre sus rodillas, la penetra por detrás. Esa es la unión del antílope. Pase, señorita, estamos acá al aire. Acaba de llegar nuestra compañera Marilú. Tome asiento. Como siempre, su micrófono está abierto. Estamos hablando de las posturas. No importa, radio en vivo, sentate. De las posturas, viste que tienen diferente nombre. Nosotros conocemos el misionero, la más conocida, pero hay un montón. 69. También, acá estábamos hablando de la postura del jinete, la unión del tigre, la postura del anillamiento perfecto. Pero vos te imaginás que vas a estar ahí en una situación y no te vas a acordar de si le hacemos la de la postura del alineamiento perfecto. Capaz que decir un nombre más casero, pero claro. Bueno. Se va pasando igual, uno cuando está teniendo las relaciones se va dando todo paso a paso. Claro. Que te pone a la orilla de la cama, en la punta de la claro, cama. Claro, uno lo hace más. Que trae la silla, hacemos. Esto es más técnico, con un nombre tipo enciclopédico. Depende del hombre, si el hombre quiere más juego, hay mucho que tarda y dura más y te practica más a posiciones, ¿no? Claro. Bueno, acá estábamos hablando la de la unión del antílope. La postura del columpio, dice, la mujer le da la espalda a su compañero y se sienta encima de él, apoyándose los pies o de rodilla a ambos lados de la cadera del hombre, dice, lo que favorece que la mayor amplitud y estimulación. La postura del misionero, que es la que estábamos hablando recién, dice, es la postura más conocida, apreciada universalmente, tanto por los principiantes como por los expertos. Los dos acostados, el hombre se coloca entre las piernas de la mujer para penetrarla. Esa es la más conocida, ¿no? Sí. Bueno, te cuento que hoy estuvimos hablando, hicimos un popurrí de las cosas que estuvimos hablando durante los 24 programas de confesiones. Estuve hablando con unos amigos que se hicieron amigos de confesiones hace poco y me decía, hablaron de este tema, yo le decía que sí, y como que había muchas cosas que él no había escuchado, entonces decidí hoy, ya que iba a estar sola, que no iba a estar Judith conmigo, digo, voy a hacer un repaso de todo lo que hablamos durante los 24 programas. Así que estuvimos refrescando la memoria de los oyentes. Y está bien, empecen en cuando a hacer un claro. Un engaño. Todo. También tengo que contar que tuvimos nuestra compañera Silvana, que estuvo hablando de ATA. Eso también fue en una emisión de confesiones. Hablamos de las fantasías. Estuve recordándole de todo lo que estuvimos hablando, de las infecciones, de las enfermedades, de los juegos, de los preservativos musicales, ¿te acordás? Claro, luminoso, con claro. Sabores. Tachas. el retardante que tiene benzocaína, que este está bueno para los que tienen eyaculación precoz. Estuvimos hablando de, bueno, el energizante, del libro que dice que ayuda a los hombres cuando tienen problema con la erección. Así que nos van llegando mensajes. ¿Vos estabas, hoy fuiste a grabar? Sí, fui a grabar, por eso no vine, y si sabía que estaba sola me venía más rápido. Qué bueno que pudiste grabar. Al final, ¿qué tema grabaste? Tu beso son y Mira, Mira. Ah, mira, eso es de... Lo vamos a estar estrenando, así que... ¿Este fin de semana? Este fin de semana lo estrenaré en los 15. Acá nos llega un mensaje que dice: lo importante es saber hacer las posturas, los nombres... son lo de menos. Es verdad. Lo que yo te dije recién, depende del hombre que tenga o la mujer, y se va armando todo, hace toda y la sí. pose. Pero bueno, nosotros desde... No es lo convencional, porque hay muchas mujeres que están acostumbradas a hacer lo convencional. Claro. Y los tipos dependen con la mujer que esté. Pero, si yo puedo hablar de mi experiencia, los tipos siempre con otra mujer hacen más todo eso juego. Claro. Con la mujer que está o sea, casado, con la amante, ponele. Claro, la amante o la que él pague por ahí y hace. Hace todo lo que no puede hacer con su mujer. La vecina, porque ahora como está tan de moda la vecina, así que... Y sí. Ahí bueno. Sí se arma eso los juegos, todas las poses. Sí, más. ¿No? Sí, sí. Yo hoy me enteré de una situación que yo no, o sea, a mí nunca me pasó y la verdad que creo que nunca lo escuché. Me estaban contando una experiencia sexual que tuvieron, que dice que cuando la chica terminó la relación, que acabó, que se desvaneció. Pasa. Sí, sí. Es peor tenerlo de frente al chabón y se te desmaya encima tuyo. A mí no, me pasó, pero se desmayó atrás mío. No, ¿ah, lo vi. Sí? Claro, yo sentía tan pesado, ¿viste? Porque quedó muerto. Quedó... arriba mío. ¿De que se murió? Sí, se desmaya por 5 minutos. Ah, mira. Yo pensé que estaba descansando después de la función. Claro. Y nada, se me había muerto un rato, 5 minutos. ¿Puede pasar? Sí. Bueno, pero bueno, en este caso me contó una mujer. Se dice que terminó la relación y cuando como que la mina acabó, se desvaneció, ¿viste? Bueno, el marido, el chabón, no sé qué, el compañero se asustó porque nunca le había pasado. O sea, imagínate, nunca le pasó en toda su vida, ¿viste? Y de repente me hice ser algo normal. Yo sentí que me agarró como taquicardia. Ese podía ser un tema para el próximo programa. Sí, la verdad que... Está bueno porque no, vos no estás contando que le pasó a una mujer. A mí me pasó con un hombre, por eso te digo. Claro, me tomó... Mirá, después me animé a contarte porque claro. Nunca conté a ninguno. Bueno, a mí me tomó por sorpresa porque la verdad, como te digo, no lo había escuchado. No... obviamente que experiencia mucho menos, pero qué feo debe ser estar en esa situación. Imagínate con una persona que tenés sexo ocasional, te desmayas. Pues si está loca, ¿qué la agarró? Si es tu marido, bueno. Y también depende cómo haya enchaculado, cómo acabó. Depende. No sé cómo explicarte. Yo no quiero caer guasa, pero depende también de eso. Se ve que te hizo bien. Claro. El chabón que la relajó. Habrá llegado a la plenitud total. Me has acordado una amiga. Bueno, las la amigas, de, ¿no? La de, ¿eh? Con una amiga y la quedaste ahí. Bueno, ya que contás, pero no de nombre. Yo no di nombres en este caso, pero justo hoy esta chica me contó y como que me sorprendió, porque yo digo, lo quería compartir a ver si le había pasado a alguna otra persona. Verdad. Y mirá qué bueno que vos me digas qué pasó. No una te... vez también una amiga también le tocó... En el colectivo esto pasó, el chabón la venía apoyando, y de tanto que la apoyaba el hombro a ella, ella agarró y le apretó así un poco el miembro, digamos, sí. Y se desmayó. Ah, oh, mira vos. Yo digo, capaz era el que tiene los huevos tan llenos de leche, algo así. No, claro. No, no, bueno, ni idea. Estaría bueno para... Está bueno, yo me voy a informar sobre eso para que hablemos el jueves que viene, a ver qué... Pero capaz está tan excitado, tan directo el chabón, que le puede pasar eso. Pero porque casi siempre uno que se desmaya o se desvanece porque no creo que no oxigena bien el cerebro, ¿viste? O sea que capaz que sí, bueno, pero imagínate que está... Uno teniendo relaciones sexuales y esto iba parado, pero... Acércate al micrófono. Que claro. El chabón iba parado apoyando con el miembro parado, ¿no? Pero porque cuando una persona está erecto, ¿qué hace? La sangre irradia más rápido. Entonces capaz que toda la sangre al estar ahí concentrada y toda la oxigenación de la sangre va para ahí, no le llegó al cerebro y capaz que se desmayó. Claro, se desvaneció en el flash bang. Ponele. Pero esos desmayos de 5 minutos son. Eso le pasó a tu amiga también, o se le desmayó un buen rato a la No, me dijo que fueron. Fueron como unos segundos de que se desvaneció. Por eso, 5 minutos son. Claro. Sí. Y bueno, y más que nada el susto porque nunca le había pasado. Más que nada es eso. Así que, a ver, nos llega un mensaje. A ver si nos escribe la chica que se desmayó. No. No. No llegó un mensaje, pero no sé qué clase de mensaje. Acá. Pasa, sí, seguramente. Dice, a mí me pasó que mientras la chica estaba acabando, parecía que... Esperen. Estaba haciendo pis. Tan grande la estábamos tenis. Hablando del desmayo. Claro. Acá, ya se quiso hacer, no voy a decir quién es, pero ya se quiso seguro hacer que el... la agarró tan... Claro. Porque hay otro tema también, porque yo conozco un amigo que tiene el miembro grande, entonces cada vez que agarra a una chica la semea toda. Ah, vos contaste, ah, ¿te acordás? Que vos decís que el que tiene pene chico sufre, pero el que tiene pene grande también, porque nadie quiere acostarse con el chabón. La semea mucho a la mina, o capaz le pasa. ¿Tendrá el miembro grande este? No sé, la verdad que no sé. Por eso, bueno, si la chica eyaculó bastante... los hombres también son de eyacular bastante, depende con la persona que esté y depende del tratamiento, la calentura que le dé la mina, claro. Al chabón. Porque hay chabones que yo siempre digo que se desangra cuando acaba porque le pega. Vos la otra vez te mostré el video como 5 chorrazos que te dan la frente, en el ojo, en la punta de la nariz, todo, y terminó todo. En la boca. Acá llegó otro mensaje que dice: muy bueno el tema, Chango, aguante la guaracha. Bien ahí, dice. No tiene nada que ver la pija, es la calentura de la mujer. Claro, y por eso. No, pero es lo que yo dije, cuando eyacula acaba. Sí, pero hay hombres que por más que si tiene un cosito así no te va a hacer mear, ¿o sí? Y de la calentura sí, pero ahí la hace mojar toda, mojar seguro. Mojar es mojar, pero ya como hacerse pis... No, yo conozco de este porque chico que él me si cuenta, porque él me dice... Muy yo grande, ¿qué hace? La te toca la vejiga. Y ahí es donde te meas. Digo yo. A este no le habrás meado y creyó que le acabó la concha. A ver, vos que mandaste el mensajito, acá dicen que capaz que te hizo pipí. Claro, porque hay muchas pibas que te mean cuando Pero es todo el mismo. Yo hablando de todo un poco, para que, ya que está acá nuestro operador, que él tuvo problemas en la fábrica acá de Alfa Rap, no sé si vos te enteraste que creo que clausuraron la fábrica del frente, no sé cómo es que se llama. Fundición. Creo que hoy la cerraron, la clausuraron. Todos los vecinos juntaron firmas. Disculpen que me vaya del tema, pero no me quería olvidar de esto, que es parte de nuestro barrio. Juntaron firmas porque dice que era mucho lo que contaminaba, llegaba a tal horario que largaba mucho olor. Después creo que por las cañerías del agua salía como una agua turbia, negra, pero era todo de lo mismo eso. Así que se llegó a través de la firma de los vecinos a que clausuren la fábrica. Al menos eso es lo que me enteré hoy. Y me dijeron si lo podía decir. Y como no, es parte de nuestro barrio y lo tenemos que decir. Así que bueno, lo que único que pienso es en la gente que trabajaba ahí. Que si se fueron a otro lado... está todo bien, pero si se quedaron sin trabajo también es un lado bueno, pero a la vez un lado malo, porque un montón de gente se va a quedar sin familia, trabajo. Así que espero que vaya todo bien y que si de última se fueron a otro lado, bueno, mejor, para que la gente que trabajaba ahí no se quede en la calle, ¿no? Así que bueno, desde nuestro lugar le mandamos un saludo grande a toda la gente que trabajaba, porque creo que ya sí la cerraron. De la fundición. Fundición era, ¿no? Sí, fundición. A ver, acá dice, me pasó dos veces. Bueno. Sí. Nombre, porque dice, me pasó dos veces. Y con dos mujeres distintas. Jodelo. Dice, y no creo que tenga que... Esperen, que vamos a la segunda parte. Que no tenga que ver con el tamaño. Pues viene bien. No, que no cree que tenga que ver con el tamaño. Y por eso, si yo de una vez te conté también que yo tenía un novio que tenía así como un dedo, como mi pulgar de grande, pero era tan fogoso, tanto que te Entonces este chico capaz que es normal, pero debe ser bueno en movimiento. Mucha lengua. Claro, fogoso. Debe ser fogoso. La así que bueno, Leonardo, yo te había dicho que prepares un tema, ¿lo tenés? Vamos a dedicarle a este chico que nos acaba de mandar el mensaje de que ya quiso mear a dos mujeres. Este temita va para vos. La meona. Now just said the fruit of the womb is its reward. Then also that's why for the youths in Babylon always a drop yard. Oh cha cha cha cha cha cha cha. Oh cha cha cha cha cha cha. Oh cha cha cha cha cha cha cha. Oh cha cha cha. And if the baby a born, I put them fi call. Now the Almighty God, Him alone, Him a help one and all. Ball. I put them for call. Now the Almighty God, Him alone, Him a help one and all. God, bless them, O Jah. Bless the children. Teach us how to love like never before. And maybe never study war no more. Of the same men, and I'll make them understand right now, Lord, it's the children's need. I know, oh, yes, I know it's not right, but I mean, if they must fight, give me no, Lord, God, bless the children, yeah. Children, live what they love, so don't lead them astray from the straight and narrow way. They are the future, these young ones of today. De 4 a 5. ¡Ah! ¡Escuidú! La radio puede ser un espacio de transformación. Sus sonidos son las voces de los proyectos políticos comunicacionales. Expresa intenciones, quiere movilizar, convocar, quiere crear, acercar, dialogar. Quiere reír, emocionar, porque todo esto es provocar un cambio en el orden hegemónico instituido. Acabamos de escuchar un tema de reggae, según lo que me dijo acá el operador, de los años 70, un reggae viejo, así que espero que te haya gustado. Este tema se lo dedicamos a Chay, que nos estaba escuchando, y al que le gusta el reggae, no sé si seguirá de la mano de Adonai, así que estés o no estés, obviamente, el temita de reggae fue para vos. Ya saben que nos tienen que escuchar en la www.fmlarriachuelo.com.ar. Ahí sale las 24 horas la emisión de la radio. fmlarriachuelo@gmail.com es el correo. El Facebook, la comunitaria de la Ribera. Y bueno, el teléfono lo pasé varias veces, 1540-6941-42. Sabe que pueden compartir su experiencia, lo que sean, lo que quieran decirnos, o simplemente de lo que quieren que hablemos la próxima vez, lo pueden hacer libremente. El Facebook, que se comunican siempre para confesiones, es el de Alma Vanessa. Está el de Confesiones, Confesiones también, que pueden entrar y mirarlo. Casi nunca lo abro acá en el programa, pero trato de meterle cosas, así que pueden pasar por ahí para ver lo que es del programa. Y bueno, ya vamos terminando, ¿te parece, Mari? Llegaste tarde, pero tarde, bueno. Pero cumplimos, seguro. Está bien. Y bueno, que en el Facebook te pidan lo que ellos quieren saber, o claro, que quieran preguntar, que tiren ideas. Obvio. Y alguna siempre duda sexualmente. Claro. Que comenten siempre todo. Ideas, estamos abiertos a todo, que siempre hay algo nuevo. Si ellos nos animan a contarlo, nosotros lo contamos. Claro. Como si fuera que lo pasando. Claro. Aparte, mira, si siempre hay algo nuevo, no. Hoy no, con este tema del desmayo. Claro. Que cosa que nunca habíamos hablado, el tema de hacerse pis encima o hacer que la mujer se haga pis, que no es la lluvia dorada, ay, es no, otra cosa. Y otra que del chico este, yo conozco un chico que después que cuando termina de acabar al toque mea, pero no mea el meada, así dos, tres chorros de meada también. Ah, no, no sé, ahí me matas. ¿Por qué te digo? Pues cuando cosas ponen en el foro se nota, ¿viste? Pues claro. Siempre mea así, al toque. Y pero ¿no? Y tendrá yo digo, el cuando tenga rato. Relaciones sexuales le va a mear toda la concha. Claro. Y sí, no, bueno, debe haber cada pasa. Cosa igual. Eso estaría bueno y preguntar también. Sí. Eso, de la meada, eso. Porque tanto le pasa al hombre como a la mujer. Claro. Ahora, ¿viste? Yo estaba haciendo memoria y me acordé del pibe este que eyacula, claro. Y al rato mea. Yo sé que siempre una vez que un hombre eyacula, después al rato se echa el meo, que eso es lo sano también, ¿sabía vos? No. Sí, que cuando mea se limpia todo. Y bueno, siempre hay algo para aprender, algo para que nos informemos. Vamos a tratar de, para el jueves que viene, buscar más información sobre esto para poder dar bien la información y que no quede solo que yo pienso que esté esto o lo otro. Así que bueno. Ya saben, espero que les haya gustado el programa de hoy. Fue un rejunte de todo. Quería refrescarles la memoria de lo que fuimos hablando. Muchas gracias al operador Leonardo, que nos pasó muy linda música. Guaracha, casi nunca escuchamos y me gusta. Al señor Osvaldo le gustó. Le mandó saludo al chango ese que pidió, que era Juan, que pensó que estaba escuchando Los Tigres, pero estaba escuchando Confesiones. Así que un beso grande. Y bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene acá en Confesiones, donde tus secretos tienen voz, por la 96.1. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Chau, gente. Sigan. De nuevo he de sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Y fui yo quien un día la quebró, quien su alma condenó. No pude contener de querer.